Pasó tu debut, pasó lo que fue Liga de las Américas en Valdivia. Análisis, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste al equipo? Bueno, en primer lugar, contento, feliz, porque el equipo pudo lograr el objetivo que era pasar de ronda. Y después, porque me pude adaptar dentro del grupo, creo que es un grupo muy unido, donde sí es verdad que los objetivos son muy altos, pero van de la mano con la unión de grupo. Y me parece que ese era uno de los puntos en los cuales yo quería entrar bien dentro del equipo y sumar. Y bueno, y eso también creo que se vio reflejado en el juego, que el equipo en esta serie en Valdivia tuvo momentos de muy buen juego y momentos malos donde lo supo revertir, y eso es importante también. Bueno, pero me imagino que extraña situación, ¿no? Estar cuasi retirado por motus propio, ¿no? Porque decidiste tomar otros caminos, ir a España, seguir creciendo vos en cuanto a lo personal, y llegar y fichar para San Lorenzo, que tiene, como vos decías, objetivos mayúsculos, que incluso uno es defender la corona de Liga de las Américas y otro es lo que se viene en Brasil con la Copa Intercontinental. Sí, para mí es como un sueño, ¿no? Hecho realidad. A esta altura de mi carrera, tener la posibilidad de poder colaborar dentro de un equipo con la expectativa que tiene San Lorenzo y con la estructura deportiva que tiene San Lorenzo, es un sueño que se me está cumpliendo. Por supuesto que, como dije en otra oportunidad, lo tomo con la misma responsabilidad que tomé todo lo que asumí en cada lugar donde me tocó estar. Y bueno, con esa responsabilidad de tener estos torneos tan importantes, ¿no?, por delante, que son de los mejores que me tocó dentro de mi carrera. Entonces, bueno, poniéndonos a punto para estar a la altura y poder intentar de conseguir lo que queremos. Estás muy identificado con los colores de Atenas, obviamente, pero bueno, ¿qué club encontraste en San Lorenzo? Porque mucho, hablando con otros colegas tuyos, se encuentran una familia en San Lorenzo, un club modelo para la liga, que si bien es cierto que lleva muy pocos años en la liga, está haciendo todas cosas más que positivas. ¿Vos cómo lo ves? Sí, sin duda, sin duda. Después del recorrido que me tocó dentro de la liga y fuera del país, te diría que a modelo deportivo y organizativo es de lo mejor, el mejor de Sudamérica, creo. Y como dije también en otras veces, ojalá tengamos 20 San Lorenzo dentro de la liga, porque eso mejora en todos los sentidos. El jugador viene y tiene que pensar solo en jugar, y eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? Las entidades profesionalizadas hacen que el jugador esté con solo la mente puesta en conseguir los objetivos y las victorias y de competir, ¿no? Y bueno, eso se nota acá en San Lorenzo, y ojalá que se pueda copiar el modelo. Última, ¿cómo ves lo de la Copa Intercontinental? Es cierto que el cruce es durísimo porque justamente tal vez la final anticipada, ¿no? Si bien es cierto que el Flamengo y el Austin Spurs son dos franquicias extraordinarias, pero ¿cómo ves este desafío que se le viene por delante a San Lorenzo? Bueno, creo que lo más importante que tiene San Lorenzo por delante es lo que nos toca la semana que viene. Por supuesto que lo más importante es el partido de mañana con Regata de Corrientes, que es lo más cerca que tiene, pero sin lugar a duda, competir contra el campeón de la Champions League, que trae 12 profesionales de alto nivel, con mucho recorrido, para nosotros es fundamental y es una meta, ¿no? Poder competir y poder ganar ese juego y instalarnos en la final. Así que estamos metidos de lleno, muy ilusionados con todo lo que se viene por delante. Hay un trajín importante en lo que es la Liga de las Américas, en lo que es la Liga Nacional y lo que es ahora la Intercontinental. Diego, como siempre, un placer y bueno, bienvenido a Boedo. Bueno, Santiago, muchas gracias a vos, como siempre.